Esa es una de las cosas que me gusta de la vida o del mundo en el que vivimos ahora mismo. Porque mucha gente se queja de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco una locura. Pero para el tema del artisteo, del artista, ya sea cantante, pintor, escritor, uh-huh. Ahí es donde está la esencia y la verdad. Porque tú date cuenta que en las redes sociales la gente no se corta ni un pelo en criticarte, para bien o para mejor, ¿vale? Es que ¿sabes por qué me río? Porque el otro día hablábamos de esto, ¿no? Las redes sociales son fantásticas, ¿no? Sí. El inconveniente que tiene es eso de que desde su casa uno está a lo mejor con el pijama, nos ponemos en situación, ¿no? Sí. Está el pijama, las babuchas, está con el dedo de ratón, ¿no? Y la otra mano en la cadera, ¿no? Y la cervecita en el lado, y dice, ahora le voy a poner este verde, ah, tú eres no sé qué, no sé cuánto, y después yo me encuentro contigo donde tú quieras y te hincho no sé qué, y tu música no vale nada, pero después no está la realidad, ¿no? Sí. Porque es muy cómodo, no hay... Es muy cómodo escribir detrás del ordenador, fácil, ¿no? En el ordenador. Es fácil hablar así. Pero no llega a ser verdad, ¿no? Cuando te pones a mirar cara a cara, como tú y yo estamos hablando, nos estamos contando nuestras verdades, ¿no? Sí, podemos sí. estar de acuerdo o no, ¿no? Pero las críticas de internet, pues hay que respirarlas. Y si son respetuosas, pues hay que aceptarlas. Ya cuando son estas hirientes, pues ya ves que es esa persona con la babucha y el ratón en la mano. Hombre, ¿no? yo entiendo que también la gente es inteligente y cuando esté leyendo una retaila de mensajes, sabe perfectamente, creo yo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Distinguir entre lo que va de guasa o por lo menos de mal rollo o para hacer daño o lo que realmente... Es verdad, ¿no? O verdadero los claro. mensajes, ¿no? Pero sí hay que aceptar las críticas con respeto y con siempre, humildad. Siempre. Y hacer un análisis incluso de la crítica hiriente. Uh-huh. Porque algo seguro que tienes que aprender, seguro, seguro. Sí, señora. Pues es una cosa que ya tengo trabajo para esta tarde. Para esta noche mejor, ¿no? Qué bien. Me voy a ver el DVD enterico. Ay, espero que te guste. Me lo has regalado. Hombre, claro. Diana, un besito muy grande, muchas gracias. A vosotros siempre. Muchas gracias a Canal Sur por apoyar la música Canal Fiesta Radio. Gracias. Oye, que la próxima tiene que ser más cercana en el tiempo, ¿eh? Espero. Gracias. Gracias.